estando Estuani en el campo, solamente un gol del Girona no ha sido de Estuani, que fue Alcalá frente al Celta en la cuarta jornada.